de la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. Y llegamos finalmente, los malditos nerds, 20 y 16 en la República Argentina. Y estamos acá, así que vamos a hacer el programa súper rápido. Ayer fue vacaciones, empieza a llover, Rippy va a encontrarse con el cómic. Tenemos que meterle pata, tenemos muy poco tiempo. Así que vamos a arrancar directamente por algún lado. Ayer fui a ver vacaciones. ¿Cómo andan aparte, chicos? Hola, Leo, Rippy, Ceci. Estuvimos acá acampando. Tuvimos hora libre. Nos sentíamos como en el colegio, pero totalmente desaprovechado porque no vinimos preparados. Yo jugué al Tutti Frutti con Ceci. Sí, ya no sabíamos qué hacer. No tengo frutas con W. Y yo sí. No la puedo decir porque si no lo voy a dejar de ganar. No tuve un comeback rápido. No. Pero el Tutti Frutti siempre te quedabas hasta la S. Y está el que te mentía que como para darle una chance a las letras del final. ¿Cuál sí. es? B. Pero si pasó un segundo. Bueno, B corto. Bancátela. Vamos por ahí. Uh-huh. Estamos hablando de Tutti palabra. Frutti, un juego de chiquilín terminado ¿Sabes afuera. ¿Sabes que yo tengo el Tutti Frutti en juego de mesa? Sí, sí, yo también. Cagaron. Pero es re difícil, pero muy difícil. Las ¿cómo se las consignas? No. Marcas de autos alemanas. Tipo, ¿pero qué es Tutti Frutti para el que no tiene imaginación? Y lo que pasa es que vas pasando por como un casillero y tirás una ruleta. Ah, tiene como un objetivo, es como un juego de la boca. No, tenés que juntar frutas. Paremos un poco, no volvemos. ¿Sí? Vamos con vacaciones. O sea, no, basta de Tutti Frutti. Ah, no hay que perder tiempo. No, dame vacaciones, decime algo. Fuimos a ver ayer a la noche Vacaciones, una comedia que habíamos leído que era bastante terrible, la crítica para con Vacaciones. Nos está pasando todo el tiempo igual esto de las películas, de que Pixel tiene un 20% y después cuando la vas a ver no es tan terrible. Era un lindo día para el cine, para el home theater. Sí, sí, bueno, en el medio de River 0-0 nos metemos adentro del cine a ver Vacaciones y salimos con un River campeón y con una lluvia torrencial que fue imposible. Estaba terrible. La verdad que ayer no sé cuánta agua estaba cayendo al mismo tiempo, pero era mucho. Tipo, ganó River y es bueno, el mundo se acaba porque es así. No sé, funciona de esa manera. Ajá. Y fuimos a ver Vacaciones, que es una película que es la... no es una continuación, no es una remake, no es nada. Es como... Es una especie de, sí, secuela, pero espiritual, más que nada, basándose en que los dos hijos, que uno de los dos hijos, en realidad, de las películas de Chevy Chase. El hijo varón. Claro. Decide repetir el viaje porque la mujer está un poco aburrida de que la lleve siempre al mismo lado y qué sé yo, bla, bla. Tampoco es que estas vacaciones eran la idea genial de la mujer, la idea ideal de sus vacaciones. Claro. Ella quiere ir a París, a otro lugar más copado. Y él decide hacer este trip. Alquila un auto que es un desastre absoluto y una de las cosas más graciosas de toda la película. Es inventado el auto ese. Sí, obviamente, no puede existir. Es el Homero móvil. No, pero no sabes lo que es. Tiene un control remoto que hay una cosa que tiene una esvástica. Y dice, no voy a usar la esvástica. Porque tiene, entre todos los botones que tiene, uno es una esvástica. Acá lo estamos viendo. Un cono de helado. Sí, no es una locura. ¿Vieron la publicidad falsa del auto? No la vi. Bueno, el auto es muy gracioso en la película, es un protagonista más. Gracioso de la película es el auto. Claro. No, una de las cosas graciosas de la película, digo, es el auto porque prácticamente es un protagonista más. Porque pasan muchas cosas con el auto y pasan muchas cosas a consecuencia del auto. La película básicamente trata sobre este viaje de esta familia, entonces está Christina Applegate, que habíamos mencionado el otro día, tiene referencias a las otras películas, aparece incluso Chevy Chase. Ajá. Y en la que hacía de la mujer de Chevy Chase en las películas de Vacaciones, que no recuerdo el nombre en este momento, una película que está llena de cameos. Sí. Pero no son cameos, porque un cameo es algo corto, son como papelitos que... Ajá. Tienen o pequeños sketch. Y por ejemplo está Thor, el actor. Sí. Que hace Thor, Chris Hemsworth. Ajá. Que tiene un papel de 10 minutos de película y la verdad que no está bien. O sea, okay. Se caga de risa, está en el tráiler del mismo, hace de lo que más o menos es él en apariencia, digamos. Claro, sí, el rubio pero, lindo. Pero no es gracioso realmente. Okay. Esa parte. Eso es lo que tiene de malo quizá la película. La película arranca muy bien, pero tiene algunos baches de 5 minutos donde no pasa nada muy gracioso y eso en una comedia no está bueno. No, la comedia realmente no te tiene que dar respiro en realidad. Una de las cosas que le llamaba la atención a Leo, realmente es una de las cosas más graciosas de toda la película, y es que el chico sea el bully. El chico es una vuelta de tuerca que no te la ves venir, y cuando estás ahí en el cine, todo el cine se caga de risa de lo mismo, digamos. De la humillación, o sea, al hermano mayor. Aparte, porque es atípico ver claro, eso. Claro, sí, y no es solo te pego, ¿entendés? El hermano mayor es medio raro. O sea, le gusta leer mucho, le gusta, dice, habla, ama la vida silvestre, qué sé yo, pero todo a un extremo donde dice, no solo me llevo mi diario para escribir sus vivencias y cosas, ajá, sino que se llevaba 3-4 más para hacer los dibujos de cosas. Era, es un chico... Es Leo. O sea, se lleva una guitarra, ¿entendés? Una guitarra, sí, Leo. Le decimos sí a la guitarra, pero no la sabemos tocar. Yo le digo tocar. Que sí a la guitarra, aunque no la sepas tocar, porque... Que lleva garpa. Aprendete 3 acordes como para sí. decir, bueno, arrancamos con algo. Seminario, vamos a tomar algo. Sí. Muy bien. Bueno, rapidísimo. Entonces, el chico... Chico, no es que le pega. El chico es un sádico directamente. Entonces, tiene salidas que son increíbles. En un momento el pibe dice, ay, ¿puedo andar a caballo? Dice el grande. Y el chiquito dice, ay, ¿yo puedo usar un rifle de comprimido? No, dice el padre. Bueno, te salvaste que te caiga a tiros, le dice, arriba de tu caballo. O sea, es violentísimo. No es que es bully, es un, claro, es un sádico. Entonces, bueno, dentro del contexto de la película te cagás de risa. Y tiene que ver con la trama, mínima trama en sí. Es divertida, tiene buenos chistes. Yo creo que la disfrutás más si no viste el tráiler. Los tráilers hoy por hoy están muy spoileros y cuando son comedias, ajá, como en este caso... Muchas veces te muestran el gran chiste, parte de claro, las cosas buenas. Claro, y después cuando le queda poco tiempo decís, falta la parte. ¿Y cuándo será la parte? De hecho, la escena de la cacona. La escena es toda la escena, no hay más. Yes, cacona full, esa es buenísima. Pero no hay más parte, o sea, viste todo en el tráiler. Ok, pero no necesito. No dura ni un segundo más, ni un segundo cada menos. Cada vez que vuelvo a ver el tráiler, me vuelvo a reír. Es divertida esa parte. Tengo debilidad para con la cacona. No es una buena frase, pero es la realidad. Es divertida en el contexto de cómo los mandan a ese lugar, por qué terminan ellos ahí. Para esquivarse. El chabón escupe el agua después. No, sí, eso es terrible. No, aparte el nene que le dice, te encontré un dardo y tira una jeringa, le tira una jeringa con la punta. O sea, bueno, y aparte ahí tenés. Ahí el pibe parece. No sabes si es que lo está haciendo de inocente o de turrito también. Porque dice, encontré un dardo. No, no es tan tonto. El pibe lo está muy vivo. Entonces le tira la jeringa hacia el hermano, pero a morir. Y el hermano que iba, se le clava, qué sé yo. Es una película realmente divertida. Me parece que más para esperar a que esté en Netflix. No para ir a ver al cine, pero también como no hay mucha oferta de comedia, y ayer en el contexto de lo que yo quería ir al cine era a reírme, a divertirme, o sea, no quería ir a ver un drama, no quería ir a ver una película de acción, queríamos una película de risa, la semana que viene se estrena TED 2, por lo que tengo entendido, no sé cómo todavía no me llegó la invitación de parte de Cecilia, pero llegó ayer. Va a llegar. Ayer. A mí no me llegó. Sí. Yo no fui debidamente informado. Estábamos todos. ¿Viste? ¿Te acordás esa vez que nos hipnotizaron para no escuchar a Cecilia? Bueno, ahora te jugó un... Todavía creo que soy un pollo. ¿Para qué pedí ese medium? No, tenemos dos invitados correctamente. ¡Yo soy un pollo, Marge! No. No, preguntó Cecilia a quién quería ir. Abiertamente. ¿Cuándo? Cerradamente, digamos. En la tanda dije, ¿alguien quiere ir a verte entonces? Cuando yo me fui. Cuando esperamos, sí, esperamos. Dijimos, esperá que Maxi se vaya a hacer la invitación. Yo no estaba. Pasó hace menos de 24 horas. No hay sol, pero si no, esto sería trapito sal. Yo no estaba. Sos un mentiroso. ¿Cómo está Leonardo? No. Ahora te digo, si querés podemos... ¿Ves que no te acordás ni cuándo es? ¡Ey! Que era tengo Simo, dos ¿no? personas correctamente acreditadas, así que algo estoy haciendo bien. Igual dicen que... Se viene TED 2, sí, pero la verdad que ayer nos pasaron el trailer de TED 2. Mira. Yo quiero ir a ver TED 2 para ver los que van a ver TED 2 en la función de prensa. Che. Es el martes cerca de Lucas. Anotame. Ok. El tema es así. Ajá. ¿Hay una publicidad en el cine que están dando...? Que ya no sé recomendarles que vayan más sobre la hora de la película al cine. Hay una marca de una tarjeta que la tarjeta hizo una de crédito. Sí, okay. Con un color. Ajá. Que hizo una publicidad que dura 10 minutos por reloj. Y te la pasan en el cine. Ahora, a lo mejor la vi. Y es un corto animado de unos caramelos que tratan de ubicarlos dentro de una máquina y los clientes están esperando. ¿Qué? Pero no es seguro? Pixar tampoco. Claro. Dura 10 minutos. En un momento estábamos tipo... Bueno, yo ya la había visto aparte cuando vi Misión Imposible. Digo, no puede ser que la estén pasando de vuelta. ¡Gracias, anuncio! No puede ser. O sea, no. ¿Viste cuando termina y terminaste en botón y no te acordás ni qué vas a ver después? ¿Viste cómo pasan muchos trailers? Sí. ¿Que sí? ¿Cuál era la película que iba a ver? ¿A veces no les pasó? Sí, que pasan una película medio así por inercia, ¿no? Que vas el día del estreno. O te pasan trailers largos y bueno, vine a ver esto. Ya era esto lo que estaba viendo. Claro. Hay trailers que son cada vez más largos también. Nunca vi una publicidad tan larga en el cine. No sé cuánta guita tiene que poner para matar a la gente así, de esa manera. Encima yo creo que genera rechazo. Sí, honestamente yo conté cuando fui a ver Mad Max, la película empezaba a poner menos. Y cuarto empezaron a pasar los trailers y la película empezó... Sí, una hora después. Media, y media más o menos. Para mí es abrís la sala 15 antes y empieza cuando empieza. No, si no, poneme. Si no, sí, el horario de la película tiene que ser el horario del minuto pero, cero de claro, la película. Acá los horarios en el en Village, por ejemplo, son el horario. Y en Village, en Hoy también, en todos, en Cinemark también. El horario en que está la. En esas tres cadenas, que son las más grandes. Sí, sí. En esas tres cadenas, vos entras ahora, por ejemplo. A ver, me voy a meter. Hoy estrenaron Pitch Perfect, Rippy. ¿Cuándo vas a ir a ver? Yo te voy a ver Pitch Perfect, ¿eh? Sí. Exorcismo en el Vaticano estrenaron también. ¿La vas a ir a ver, Leo, esa? No, vemos. Todavía no fui a ver Ant-Man. Tengo que ponerme al día con un par de cosas. Pero bueno, Cuatro Fantásticos, que no hay que verla, porque Rippy dijo que no. 22 horas, pero la película empieza a 22:15. 15 minutos después de lo que te dice ahí. El tema es que si vas 15 minutos después, capaz que ya empezó, porque la publicidad duraba 10 minutos. El problema es que uno podría evitar toda la parte de los trailers si el horario de comienzo de la película fuese preciso. Entonces decís, bueno, abren la sala 15 minutos antes o 20, 10 minutos antes empiezan a pasar toda la porquería que no quiero ver, pero como las entradas son numeradas y el asiento es mío y de nadie más, puedo entrar en el momento justo en el que empieza la película. Claro. No, porque se les canta el trasero empezar a cualquier horario. Asumo también que tendrá que ver con algo de... Al no darte la certeza, tenés que ir lo antes posible como para fumarte todas las publicidades. Es que te dan el horario. A mí los trailers me gusta verlos, de hecho. Sí, yo iba a decir eso. Es parte de la experiencia del cine. Voy al cine y veo los trailers. Pero las publicidades tampoco me joden ver tres. El tema es que no me pasen una de 10 minutos. Te pasan, hay unas que te pasan dos veces la misma. Sí, pasa. Y pegadas. Y vos decís, ¿por qué? Por ejemplo, que son cortitas de una marca de electrónica, por ejemplo, y te dice, esta notebook, tal. Esta notebook de esta marca que no es una notebook ni es de esta marca. Esta notebook ni siquiera el que la programó dice, bueno, meto de onda una al principio y una después. No, eso es tipo, no tengo ganas de laburar. Una pregunta respecto de la película en sí. ¿A tu hijo le gustó? Le encantó. Es que por eso es a lo que iba. La película no es capaz que para nosotros... Viste que yo ayer les dije cuando íbamos para... ¿nos íbamos? Yo tengo la mentalidad de un niño de 12. Te va a gustar entonces. Es divertida, es escatológica, claro. es el nene ese te hace reír por lo violento que es con el hermano. Les pasan cosas terribles con el auto, que es lo que todo el mundo teme que le pase cuando se va de vacaciones. Justamente uno se puede ver reflejado en ese sentido. Lo que pasa es que esto no es que pinchan una goma. Claro, es un poco más. Apretan un botón y no sé, pierden el paragolpe directamente, porque justamente es un vehículo un tanto extraño. Es una de Netflix. Aparte es buenísimo porque dice que tiene dos tanques de nafta. Ajá. Y una tercera boca sacan un cable que supuestamente se puede enchufar. El tema es dónde enchufas un cable. Y aparte la toma es imposible. Claro, recontra europea. Claro, no. El coche ese, ¿vieron los espejos que tiene? El auto tiene los dos espejos y en los asientos de acompañante tiene dos que miran a los otros. Entonces los espejos se ven entre sí. Es cualquier cosa. Pero es cualquier cosa. Nunca se detienen en eso. Vos lo ves y decís, no puede funcionar. Después en un momento no sé qué apretan y se ve en el tráiler y el conductor empieza a dar toda una vuelta de 360 que se queda sin control. Ajá. Sobre el vehículo directamente. Porque decís, ¿esa función para qué puede servir? Es divertida. Bueno, por eso, si le tendrías que... ¿Cuántos maxis? Y está entre 6 y 7. Bueno, ok. Pero teniendo en cuenta todo esto que decimos, ¿no? Sí, para pasar un momento divertido, no te va a quedar nada, vas con chicos, o sea, chicos grandes. Uh-huh. ¿Sabés que la dan en castellano todo el día? Pero no es una película para chicos ni a palos. Tiene muchas los cosas chicos no están... Chicos, digo, más chicos. 9, más bajo de 9. Pasan con... Tiene algunas cosas que no son para chicos. Sí, y bueno, pero a lo mejor va a un público que en realidad hay mucha oferta no, de igual película en castellano. Claro, pero las dan en todos los horarios, digo. O sea, a las 2 de la tarde la daban en vacaciones de invierno. ¿Vos la viste en castellano también? No. Fuimos específicamente. Por eso salimos a la 1 de la mañana con ese chaparrón y los tres que estaban festejando de River. Había mucha gente festejando en realidad, pero no afuera. Porque no, llovía es que esa muchísimo. Zona se pone un poco desolada cuando salís de madrugada. No, pero por lo que llovía. Y era imposible festejar. Lluvia. No, la lluvia, no era lluvia, era. Había gente diluvio. En el obelisco. Yo le preguntaba a Leo si había ido al obelisco. Pero bueno, lo voy a dejar reservado. El tema que tenía que compartir con gente. Si festejaba el solo. Yo no hago lo del obelisco. Yo. Pero hubo gente que fue, a pesar de la lluvia. A pesar de la lluvia. Pero salir ahí en el Village. ¿A qué hora terminó el partido? Terminó a las 12. Sí, a las 12. Empezó a las 10, terminó a las 12 y. Nosotros salimos una menos 10 más o menos del cine y era la tormenta y era pasa imposible. Que 20 minutos antes o 15 minutos antes ya estaba cocinado, entonces mucha gente ya había empezado a hacer la movida del festejo. Hicieron bien, porque la lluvia duró hasta hoy, hasta las 6 de la tarde más o menos, que salió el sol, 4, más o menos, una cosa de locos. Impresionante. Vamos igual a ir... que feo ver cómo se puso todo celeste, decís, dale, me mojé toda la mañana y ahora con este cielo azul. Honestamente fue un gran día para trabajar de lo casa. Que trabaja Leo, porque me quedé en la cama... Hasta que salió el sol, venía a trabajar. Brillante. Uno de esos días en los que el universo dice, Leo, a mí todo al revés. Te toca. Tuve que ir a la zona de tribunales a las a las 10 tuve que estar ahí y me mojé todo de vuelta como a la noche. O sea, no terminé de secarme de anoche que ya me volví a mojar. Vamos a ir con Rippy, que hablando de cine, nos va a contar que Naruto ahora va a tener una película con actores. Exactamente, se la está llamando antes de que se acerque absolutamente nada de su lanzamiento, ya se la está llamando la Dragon Ball Evolution de Naruto. Okay. Porque ya nadie tiene confianza para las películas de anime hechas basadas en live action. Claro, basadas en anime, en live action, y sobre todo pasadas por el filtro occidental, ¿no? Recordamos a, por ejemplo, Dragon Ball Evolution, esa horrible película de Fox que estuvo hecha después de nunca ver un capítulo de Dragon Ball, por ejemplo. O también pasó el caso de que, yo no la voy a defender, pero si quieren lo podemos charlar un poquito, Avatar de Shyamalan. A la Dragon Ball Evolution está para el Oscar realmente, pero sí, no es una de las mejores películas basadas en anime. Yo no la vi, que igual así que realmente no te voy a decir nada. Yo no te digo que no es para verla, no está a la altura de lo que fue la serie, que también es una merimanga en realidad Avatar, porque no está hecho en Japón o en ninguna parte de Oriente. Es un desarrollo de Nickelodeon en Norteamérica, pero tiene con toda esa la onda. Claro. Exactamente, está hecho adrede. Pero parece que vamos a tener una versión live action de Naruto. Tiene sentido, porque lo que sucedió, y lo vamos a estar contando en este momento, mientras vemos algunas imágenes de Naruto a través de Porterix.com. Me acuerdo de este capítulo, ese que se pelean. Exactamente. Sí. Ah, yo también. Y se pelean un montón, ¿no? Lo que pasó es que Lionsgate, un gran estudio, si me preguntan a mí, creo que uno de los estudios cinematográficos que más abocados están a lo que es estar atentos de lo que el fan quiere, que se encargan de adaptar un montón de franquicias, compró los derechos. Ya sabe que el día de hoy Naruto es, y acá también está para charlarlo con la gente a través de @Vorterix. Esto que estamos escuchando no es Naruto. No, esto no es Naruto, pero venga, no, pero pega. Hace como 3 minutos estás dando esto y vi 16 frames. O sea, no, claro. Tres tipos estuvieron quietos 3 segundos. No hay, ¿y ese no hay animación de arriba? Ese lo dibujaron recién ustedes ahí mientras estábamos en la libre. Chicos, bueno, que estaba de arriba. No, era como una mancha que se veía de arriba. Es un mexicano pescando visto de arriba. Twitter está explotando. Seguramente, por eso estoy evitando leerlo. Pero bueno, como le comentaba, el estudio Lionsgate adquirió los derechos porque sabe que es plata segura, o piensa que es plata segura. Hoy por hoy, ni siquiera a las películas hechas en su ciudad natal les está yendo bien. Hablábamos con Maxi el otro día fuera del aire, que el 1 de agosto, el sábado, se estrenó la primera parte de Attack on Titan y parece que es medio como un desastre. No, dicen que es malísima. Dicen que es pésima, dicen que cambiaron cosas de la serie. Acá nos recuerdan la película live action de Meteoro. Yo te digo que no es buena, no, pero no es lo desastrosa que podría haber sido. Un fiasco comercial. Y a los que les sirvió mucho, y lo hemos dicho acá, son las cadenas de electrodomésticos, porque con los colores con que los neones te la mandan con el neón para que veas te cómo se ve. Te vendían los televisores LCD con eso. Sí, sí, se veía muy bien. No es buena, pero no es el desastre que podría haber sido. Es muy Wachowski, ese es el problema. Es muy Wachowski, creo que pecó de querer tener íconos cinematográficos. Está John Goodman, un montón de buenos actores en papeles que les quedaban mal directamente, ¿no? No les entraban. Pero bueno, en su momento el intento lo valía. Fue mala desde el principio. No es que es mala cuando la miramos a la distancia, pero cuando la estaban anunciando estábamos todos bastante entusiasmados. Ahora, me pregunto, ¿qué serie sería bien trasladable a una...? Porque el problema con las live action de Naruto es que las historias se desarrollan en 547.314 capítulos. Entonces, correcto. Comprimir todo eso es un poco raro. Siempre quise ver, y probablemente haya en algún lugar oscuro de Japón una live action de Mazinger. Tiene un sentido, ¿sí? La introducción del personaje, lo ves, sería como un gran capítulo largo de Evangelion el primero. Pero, qué sé yo, ya demostraron... Sí, además Pacific Rim nos permitiría un Mazinger. Demostraron que los robots gigantes pueden funcionar. Y esa es una película que me gustaría ver. La que no me gustaría ver, porque es una historia más centrada en personajes y me parece que se hizo muy bien, es, por ejemplo, Cowboy Bebop. Desarrollada como live action. Aparte tiene OVA, ¿no? Bueno, sí, tiene una película. Y estuvo hasta no hace mucho, ahora el proyecto está oficialmente cancelado, pero hasta no hace mucho estaba en una preproducción, una live action de Cowboy Bebop, y iba a ser el mismísimo Keanu Reeves, a quien creo que el papel le iba bastante bien. Acá dice que usen a los actores de la obra de teatro. Lo leía, no sabía que había una obra de teatro. Realmente estoy bastante desinformado de Naruto, pero lo que iba a comentar, y aún con la desinformación, basándome en el termómetro que pueden llegar a ser las redes sociales y YouTube, vos pones Naruto en YouTube y me animo a decir que es el 50% de contenido, el otro 45% es PewDiePie y el otro 5% son videos de gatos, porque tienen las temporadas enteras, sabemos que volvió, sabemos que la Shonen Jump estaba full, y Me animo a decir que hoy por hoy es más grande que Dragon Ball. Es más grande que lo que Dragon Ball Z fue en su momento, en el 85, en los 90 también. Entonces no está mal la inversión de Lionsgate, que se agenció al productor Avi Arad, que es el encargado de todas las Spider-Man de Sony, las Spider-Man de Sam Raimi, las Spider-Man de justamente el actor... De Mark Webb. ¿Perdón? ¿Las de Mark Webb también? Solo las de Sam Raimi, exactamente. Okay. Entonces, no está bien visto el productor hoy por hoy, porque a lo que fue la franquicia dicen, che, te mandaste una macana. Fue hace 13 años exactamente la primera macana que se mandó, y en su momento no estaban mal vistas las películas Spider-Man. De Spider-Man. No, yo creo que la Spider-Man en 2002, la primera, pero es una muy buena película de superhéroes. Pero a la distancia es fácil bardear. Sí, pero no, sí, porque ahora las comparan con las nuevas de Marvel. Exactamente, no. En su momento. En su momento fueron. Y les abrieron el juego. Pasión, les abrieron el juego, exactamente. Y recaudaban a morir aparte. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero bueno, Avi Arad no está bien visto en este momento, pero se pone el proyecto a los hombros. Y otro que se suma es Michael Gracie, que vas a decir, ¿quién es Michael Gracie? Ni idea, porque realmente Michael Gracie no ha hecho nada, pero hay un punto de comparación en lo que está sucediendo en el cine hoy por hoy, que es un laburador, es un creador de efectos especiales que lo pasan a la silla de director. ¿Dónde pasó eso? Con Deadpool. Deadpool no está dirigida por nadie que hayamos visto jamás hacer ninguna película, sino que era el encargado, era el maestro de una empresa de efectos visuales que luego de hacer ese corto que vimos que le adjudicó que Fox le diera luz verde al proyecto, lo terminaron pasando a la silla del director. En este caso, lo de Michael Gracie es lo mismo, así que este proyecto está ahí. Ahora, ¿para cuándo es? No hay fecha. ¿Quién va a ser Naruto? Ni idea, no sabemos y no sé quién podría ser Naruto tampoco. Pero lo que se está es haciendo que el proyecto cuadre, que esté todo prefabricado, por decirlo de alguna manera, así cuando tiene Lionsgate la luz verde, ya largan directamente una fecha de producción y de realización cercana que podríamos estimar, 2017-2018. No sé ni de qué trata Naruto. Tienen que pelear contra el más fuerte, tienen que vencerlo, no sé. Realmente, la canción debe ser muy fácil. Creo que no. La canción es bastante rara. Cántala, la canción Ricky, pierde. Cántala. No la sé, pero pierde la canción, El más fuerte para pelear contra el otro más fuerte. Si le sacaras me parece lo bien. Lírico, tal vez. Cecilia, yo estudié un tipo de canto, diciendo, viejo. Bueno, te estaba felicitando por tu ¿sabes cuál me gusta mucho a mí Live Action? No sé si la vieron realmente. No es una serie, sino un dibujo animado. La de Phoenix Wright, Ace Attorney, tiene una película Live Action que realmente me pareció... en la obra esa también. Exactamente. Muy divertido. Una comedia bastante divertida si les gustan los juegos de... Claro, lo que tiene la ventaja es que la estructura le da. Porque en última instancia es un juicio, porque es hombre de honor, pero con japos que se gritan y tienen peinados locos. Claro. Pero tiene una estructura. En ese caso, esta Naruto. You can handle the truth. Claro. Objection. En este caso ¡objection! Pero en este caso es un tipo en la que... Acá pusieron una foto de Michael Cera como el de Naruto y me va a dar pesadillas 12 años. Pero en este caso, como no sé, es como la de Dragon Ball. Es difícil comprimir toda la estructura esa de personajes hasta cierto punto. Qué sé yo, no sé. Por una razón tienen 400 capítulos. Recordemos, tengamos en cuenta que esto es buscar la gallina de los huevos de oro y nada más. Porque no es Naruto, que buscan una Naruto fidelidad. Es muy popular allá. No, exactamente. Pero lo que pasa es que no le apuntan justamente a una cosa que sea un plan a largo plazo. No es que dicen, che, vamos a hacer como lo de Marvel, la trilogía de Naruto, entonces en la primera te quieren contar 15.000 cosas de la historia y meterte 300.000 personajes para que digas, ahí está, es el de la bandana, ¿entendés? Depende cómo le vaya también, ¿no? La de Avatar iba a ser en un momento iban a ser cuatro, mira, yo te venía con el dato de que iban a ser dos, pero fue un fracaso rotundo, o sea, espeluznante. Sí, sí. Dime quién se la da. Sí, también, ¿no? Yo al día de hoy sigo pensando por qué le siguen dando películas a... ¿Qué con la serie de tele de Shyamalan? Wayward Pines. Que él la produce igual, ¿no? No es que la dirige. Arrancó bien, creo que fue una idea de él, hasta cierto punto. Hay un análisis en Malditos Nerds que lo hizo Florencia, Lunática. Aparentemente empieza bien, empieza prometedora y después se decae completamente. De hecho, ni siquiera se confirmó la segunda temporada. Así que fue un fracasón. ¿Sí? Habían dicho que podía llegar a volver la segunda temporada con otros actores, a modo de miniserie, a modo de True Detective o American Horror Story hasta cierto punto, como cambiar el foco pero hoy en el subte hasta las pelotas de gente a las 10 de la mañana yendo para el lado de tribunales, un chabón en una tablet viendo True Detective parado en todo el quilombo sacó la, debe ser re adictiva esta segunda temporada que yo todavía no la vi. El chabón extrayéndose está trayéndose eso. Ese tipo sacaba los spoilers. Yo, o sea, no fui claro. a forma de no verlo. Era tipo una de poner, no sé, 10 pulgadas. Y estaba con los auriculares puestos así, que sé yo, y se veía perfecto. Re Manterix era, te ves. Unos subtítulos más raros tenía. Pero no citan las películas de Rurouni Kenshin. Y yo vi una y la vi en el Apple TV y empecé a pasarla al doble de velocidad. Porque era insufrible. Es insufrible la película. Dura 3 horas. Es una patada en la ingle, no comparto. Por lo menos la que yo vi, que es la de ese mascarado, sí. No ese mascarado, sino el que tiene las vendas, que no me acuerdo cómo se llama, que es el malo, que quiere bombardear Tokio, es una patada en las bolas. También mencionan Proyecto Valkyria, que era los cortos locales acerca de Robotech, que a mí realmente me parecían bastante malos. Tenían un muy buen laburo de efectos especiales, realmente el 3D y el CGI aplicado a filmaciones reales estaba muy bueno. Pero se ve que quienes los hacían, en el caso de, por ejemplo, para volver a citar a Naruto, tenía muy buen manejo de los efectos especiales, pero le faltaba toda la parte de dirección. No había un ritmo, no había. Era todo, se veía re groso, pero no, claro, no, pero tenía no pasaba nada. No, realmente yo no los recuerdo con cariño, pero sí, es un proyecto local que existe y ojalá que lo sigan desarrollando. No, está Bondibot también. Sí, no, ni hablar. Esto fue todo por hoy, no, mentira, pero casi, casi. Nos vamos con Catupecu y volvemos enseguida para el último bloque del día. Un programa de 2 bloques. Bien. Manejalo. En Vorterix.com ya podés acceder a todos estos contenidos. Ganate entradas para ver a Dread Marai en el Teatro Vorterix. Le seguimos mirando el muñeco a Lenny Kravitz. La entrevista completa de Dolores Fonsi con Mario Pergolini. Seguimos exprimiendo versiones alternativas de temas de Nirvana. Toda la información sobre la película del indio. Vorterix.com, una descarga de rock que se actualiza todos los días. Gigas y gigas de información clasificada. Gigas y gigas de información clasificada y optimizada al alcance de tu dispositivo. Vorterix.com, no se puede piratear. El alma del rock. De pronto, Flash Newsterix. Todo lo que sucede en el mundo del rock en un nuevo Flash de Newsterix. Desde el miércoles 5 de agosto, la calle 1542 del barrio Empleados de Comercio de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, fue bautizada con el nombre de Gustavo Cerati. La noticia fue anunciada por la familia de Gustavo a través de su Twitter y Facebook oficial y dice lo siguiente. La ordenanza, recientemente promulgada por unanimidad del Honorable Consejo Deliberante de esa ciudad, expresa como objetivo reconocer a un ícono del rock argentino. El comunicado continúa diciendo, destacar la figura del músico por su inserción en Iberoamérica como representante de nuestra cultura y su influencia artística sobre vastos sectores de distintas generaciones de argentinos que hacen de Gustavo Cerati un ejemplo a seguir en la construcción cotidiana de la cultura nacional. La familia de Gustavo también agradeció diciendo gracias por la iniciativa y este reconocimiento por la primera calle con el nombre de Gustavo Cerati. El rapero Busta Rhymes fue acusado de asalto de segundo grado, pero no por haber robado ni golpeado a alguien, sino por tirarle un batido de proteínas al asistente de un gimnasio. Así como lo escuchan, tras una disputa entre Busta y un empleado del Steel Gym, el rapero, en vez de pararse de manos, le vació medio litro de un batido proteico en la cabeza, logrando que lo denuncien y lo echen de su gimnasio. El abogado de Rhymes dijo que se trata de una mentira con fines de lucro por parte del empleado que solamente busca aprovecharse de la estrella. Noticias como estas vas a encontrar todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Delicias de un charlatán. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo atraviesa la noche de Vorterix Rock. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd. Nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vorterix.com. Y estamos nuevamente aquí en Malditos Nerds, un programa extra corto el del día de hoy. Vamos a ir con Leo, que nos va a contar sobre Palmer Lucky, que está en la tapa de Time de una forma muy Roma y muy photoshopeable. Sí, la verdad es que... Sí. ¿Quién es Palmer Lucky primero? Palmer Lucky, ahí está. Ya estuvo en la etapa de Wired de una forma súper... Palmer Lucky tiene nombre de caja de cigarrillos, sí, marca de cigarrillos. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Palmer Lucky. Es un muchacho que la hizo... Es un tipo extremadamente inteligente. Es brillante Palmer Lucky. Así que todo lo que digamos acá tiene que ver con que es brillante, lo aceptamos. Y es uno de los tipos que puede llegar a revolucionar la tecnología desde lo que ha conseguido con Oculus Rift, que es la compañía que creó... Para que alguien, todo el mundo está bailando y yo lo estoy escuchando. Ok, ahora lo entiendo. Entonces, recordemos que Oculus Rift nació con un Kickstarter que se mostró por primera vez en una E3 en el cual lo estaba mostrando el mismo John Carmack. ¿Sí? Ajá. O sea, no lo estaba mostrando Leo Valle. Lo estaba mostrando John Carmack, que en sus momentos libres se pone a hacer naves espaciales. ¿Sí? Así funciona la vida. Entonces, todos pensaron que era el proyecto de John Carmack, pero en realidad era un proyecto tan grosso que John Carmack se había unido a él y eventualmente pasó a trabajar en Oculus, por supuesto. Pero era el proyecto de este muchacho Palmer Lucky, que nació en un garage. Aparte el pibe este estuvo en la etapa de Forbes y qué sé yo, y aparte tiene 22 años. Sí, estuvo en la etapa de Wired, y es un proyecto que nació de la idea de cambiar la tecnología y crear una revolución desde lo que es la realidad virtual, y lo está haciendo y ha creado la moda de la realidad virtual, porque ahora todo el mundo tiene su dispositivo, todo el mundo está apuntando para ese lado. Funciona bien, y sabemos obviamente que Facebook pagó una montaña de dinero. Muchísimo. Por Oculus VR, que es la compañía. Pero ¿qué pasa? Obviamente Time es la revista en la cual aparece en la tapa la noticia, la cosa del momento. Palmer ya había aparecido en la revista, en la tapa de la Wired, que es quizás la revista de tecnología más importante del mundo, y la Time es la revista de actualidad política, social, económica, quizás más importante del mundo, y obviamente Palmer la que aparece. Ahora, la foto de tapa, la tapa de la Time, es, creo que es una, es, da vergüenza ajena desde lo que puede llegar a representar. Primero, para el ideal, para el imaginario colectivo, y para lo que es la las relaciones públicas de la realidad virtual. Vos ves un goma en patas, saltando en una playa, con un coso así, y no hay chance aparte, que te lo vendan. Te das cuenta que no está en una playa, o sea, que la playa está puesta, porque no es que está ahí. Entonces, y cuando el subtítulo es ¿y por qué va a cambiar el mundo? Y vos decís que esto va a cambiar el mundo, claro. No quiero que cambie. Lo peor es que adentro, la... Dentro de la revista. Claro, dentro de la nota, hay párrafos tales como Palmer Luckey es un nerd, pero es un tipo con el cual igual podés mantener una conversación normal. No, okay. Sí, más ganudo. No. Joya. O sea, sí, le gusta Dungeons and Dragons, pero no es un boludito. No es tan boludo igual. Claro, la onda viene por ese lado. Es una nota que uno cuando ve los highlights, obviamente ahora quedará tratar de conseguir la publicación como para leerla completamente. Es extraña, ¿sí? Y mucho más con esta imagen de tapa. A mí me llamó mucho la atención, le llamó la atención, obviamente, al internet, porque ya empezaron a aparecer las imágenes photoshopeadas en las que él está arriba de un dinosaurio, está volando por el espacio, porque es una imagen muy estúpida. Y cuando ves... Y muy fácil de photoshopear. Muy fácil de photoshopear. Se hizo viral en redes sociales. Se hizo viral en redes sociales. Mañana el interno de Clarín está como loco, poniéndose. La realidad se volvió real, virtualmente. Pero... El problema es lo que representa para el resto de no sé, no quiero decir comunidad, sino para el resto de aquellos que venimos siguiendo el proyecto desde el principio. Ajá. Lo vuelve a poner en un lugar mofable, ¿sí? Vuelve a poner toda esta movida que obviamente necesita ser masiva. Hemos hablado de las necesidades de Facebook de que esto sea una cosa masiva para que sea rentable, pero lo vuelve a poner en un lugar en el cual definen al creador, y volvemos a repetir, uno de los tipos más brillantes en el campo en el que se maneja, como un nerd con el que se puede mantener una conversación normal. Entonces, es extraño y me resulta muy extraño que incluso el mismo tipo, ¿sí?, haya visto las fotos que le sacaron y haya... Tuvo que posar para esa foto. Esta es la etapa terminada. Bueno, va. Entonces es algo que sea un chiste que no entendemos. Sí, me parece que es esos chistes en los cuales llorás un poquito más de lo que reís, pero sí. Así que me... A ver, es un detalle, ¿sí? No va a cambiar absolutamente nada de lo que es Oculus VR o lo que puede él o puede llegar a representar para la tecnología. Pero es extraño. De hecho, incluso, si notamos, en la tapa se ve el cable. ¿Sí? Es verdad. Que una de las cosas que tiene esta cuestión de realidad virtual es que es re divertido. Mirá todo a tu alrededor y girá en tu silla para ver cómo es el mundo alrededor tuyo. No gires tanto porque te vas a cogotar, claro, con el fucking cable. Entonces, es extraño incluso que haya quedado el cable en esta escena en la que ni siquiera siento que está saltando. Siento que lo colgaron del forro del trasero con un arnés y le sacaron una foto con los bracitos en modo de ala. Es extraño, ¿sí? Hay una razón, hay una razón por la cual ha llamado la atención la tapa, porque daba un poquito de vergüenza ajena. Tendrían que hacer un examen toxicológico, capaz que sale como... Si este tipo que tenía de todo... En la boca. Acá nos dicen que tiene algo en la boca. Es como si estuviese mordiéndose la lengua, en realidad, ¿sí? Es como si... Sí, estaba haciendo... Es muy bizarro. Justamente está viendo algo. No, ¿sabés cuál es mi teoría? Aparte, Oculus Rift, la idea es extendirte en un lugar... sin estar necesariamente, claro, exactamente. Pero no saltando y con un cable, parece que estás atado a algo. Bueno, para mí le dijeron que tu vida es un decorado, parece la vida de Truman Show, o sea, una pelotude, pero malísimo. Para mí le dijeron que en la tapa iba a estar abajo del agua y está como aguantando la respiración, que por eso tiene los cachetes flotando. Claro, exactamente, esa es mi teoría. Guarda, ¡apa! No, ahí está. Gracias, bien. Gracias. No, no. Ese es mi aporte a este programa por lo que va del año. Lo voy a dejar ahí. No cierra por ningún lado, honestamente. Me parece que es extraño que desde el lado de Facebook, de la compañía, del mismo Luckey, la hayan dado luz verde a esta etapa, a toda la nota, ¿verdad? Sobre todo considerando los segmentos destacables como, de vuelta, lo repetimos, es un nerd pero tranquilos, se puede tener una charla común con él. Terrible. No, no contagia. Claro, exacto. No te tiene las manos engrasadas por los Está bueno porque todos los que pensaban comprar la revista o acceder a su contenido de alguna manera pueden llegar a sentirse tan ofendidos que no quieran llegar a ella. Es que creo que en el caso de la revista Time... Y que la compra. No apunta a un público por tal, eso apunta digo, a otro pero, tipo de público. Por eso, pero vos estás abriendo a otro público al publicar eso... Sí, porque te puede interesar desde porque, el otro lado. Claro, porque vos querés saber más sobre eso, porque aparte dices cómo puede cambiar tu vida. Lo que pasa es que ya no pueden ignorar ese tipo de tecnologías en estas revistas que apuntan a otro sí, lado porque pero son cosas un... que mueven y lo llaman, pero no saben. Es que es ignorancia. Es cuando se trata un tema desde la ignorancia. No podés manejarlo porque te supera. Pasa acá en los medios cuando tratan de hablar de juegos y muchas veces nosotros lo leemos y decimos, che, pero esto es cualquier cosa. Lo que decía Rippy en el colectivo, cuando veía uh-huh. que había dos que estaban hablando de un dibujo animado o de un cómic, y estaba como loco él que se quería meter y decirle, ¡no es así! Es como cuando hablamos de fútbol nosotros. Claro, exacto, sí, hablaríamos. Pero cuando vos de repente agarrás y compras una revista, ponele, una revista de categoría puede ser, incluso ha pasado en Rolling Stone, que muchas veces hacen notas de videojuegos y vos lees la nota y decís, pero esto no es así. Y es Rolling Stone, entonces vos decís, no puede ser. Pero claro... ¿Quién lo edita eso? ¿Quién lo corrige? Para vos, para corregir a alguien, tenés que saber vos. Bueno, una salvedad, algo que no tiene que ver exactamente con lo que es el contenido, pero sí con la corrección. El libro que estoy leyendo, que es un libro editado por Paidós, que mineros. Es de Planeta, es sobre la historia de los 33 mineros de Chile, tiene errores de ortografía. Y no es la primera vez que me pasa con libros editados en Planeta, o por Planeta, mejor dicho. O sea, estamos a un punto de corrección... complicado. No, ¿muchos? No estarían ¿cuántos? Llegando los libros del planeta nunca más, aparentemente. Nunca nos llegan. Me llegó acá. A buscarlo a otro. Ah, bueno, planeta. Por eso. Ah, acá hay una vendetta, ¿eh? No. Mafia 3. No. Mafia 3 Don't anunció... Mess with the Bona. Una... Se anunció una nueva expansión de World of Warcraft que se llama Legion. Se anunció Mafia 3. Ya lo comentamos muy brevemente. Hay un tráiler. Hay un montón de noticias sobre la Gamescom. Todo esto mañana. Porque nos vamos. Viene Dani Jiménez, Delicias de un Charlatán, Alanis Morissette, Hand in My Pocket y nosotros a casita. Malditos nerds. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gotta be fine, fine, fine. 'Cause I've got sonidos paralelos impactan en tus pupilas. Dígitos y más dígitos se convierten en conciertos. Conciertos que podés volver a ver. El rock tiene muchas formas, pero esta es única. Vorterix Rock. Instalanos. Vorterix.com. Comienzo de espacio publicitario. Con los nuevos Samsung Galaxy S6 y S6 Edge de Movistar, podés compartir tu vida en tiempo real. Porque su exclusiva cámara de 16 megapíxeles te permite sacar esas fotos que se llenan de likes. Y su sistema de carga rápida te asegura que siempre tengas batería para compartirlas. Sumate a la red 4G más grande del país. Con 4G de Movistar, podés en tiempo real. Movistar. Servicio 4G sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en movistar.com.ar. Fiesta Ricotera XXL 100% Redondo presenta Domingo 16 de agosto, lunes feriado, Super Lógico, Tributo Redondo, en vivo, DJ, proyecciones,